consuelo si tengo dolor. Tú sabes decir palabras tan llenas de amor cuando le falta alegría a mi corazón. Amo con solo mirarme, puedes comprender. Dentro las penas son siempre pena del querer. Mamá, eres mi camino, quisiera volver a ser como un niño y en ti amanecer. Pero al pasar los años, yo lo comprendí.